Muy bien, mis hermanos, Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Vamos a continuar con nuestra serie que hemos estado llevando hasta la fecha, la serie de los dones espirituales. Vamos a buscar nuestro texto base, 1 Corintios 12, versículo 7. Vamos a ver en esta ocasión el mensaje número 9. Vamos a ver el don de interpretación de lenguas y también vamos a añadir aquí mismo el don de servicio. En 1 Corintios dice... 1 Corintios 12, versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros tenemos manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para algo, para obrar en provecho y en beneficio y en edificación de la iglesia. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. Todos estos dones ya los vimos, ahí están los mensajes, están en internet, pueden buscarlos, y a otro interpretación de lenguas, que es el que vamos a ver en este día, junto con el de don de servicio. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque nos concedes estar en este lugar, Señor, porque es más fuerte nuestro amor que has puesto dentro de nosotros, Señor. En otros tiempos estaríamos en cualquier otra parte, mi Dios, pero hoy venimos a tus pies a adorarte, porque sabemos lo que has hecho por nosotros, en nosotros, y lo que harás, y todas tus promesas que cumplirás, gloriosa, Señor. Con un corazón agradecido venimos a cantarte y alabarte, y ahora con un corazón necesitado queremos que nos enseñes tu palabra, Señor. Te pido que utilices mi voz para poder enseñar tu doctrina fiel, bíblica, sin meter nada mío, Señor, ninguna de mis ideas u opiniones, sino que sea solamente tu palabra la que habla, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Así que hoy vemos el don de interpretación de lenguas y el don de servicio. Primero, el don de interpretación de lenguas, que es como un complemento del mensaje pasado que vimos, el don de lenguas, o el don de diversos géneros de lenguas. Amén. Entonces vemos este don, don de interpretación de lenguas. Este don es, o era, la capacidad que Dios daba a algunos de sus hijos para interpretar, traducir, a los hermanos que hablan lenguas o que hablaban lenguas, para que lo que decían tuviera entendimiento para edificación de la iglesia. Recuerden que todos los dones, todos, absolutamente todos, son para edificación, y si un don no edifica, no sirve de nada, absolutamente de nada. Todos los dones son para edificación, para provecho de la iglesia. Nuevamente la definición de este don de interpretación de lenguas, era la capacidad que Dios daba a algunos de sus hijos para interpretar, traducir a los hermanos que hablaban en lenguas, para que lo que decían tuviera entendimiento para edificar a la iglesia. Recuerden que tanto el don de lenguas era sobrenatural, espiritual. Nunca jamás nadie de estos que hablaban en lenguas habían estudiado la lengua. Simplemente venía el don del Espíritu y empezaban a hablar en diversos idiomas. Como si ahorita cayera sobre alguno de ustedes y empezara a hablar en chino, japonés, en alemán. ¿Ok? Y de repente cae sobre otro y le da el don de interpretación y dice, mira, ese está hablando en alemán y está diciendo esto. ¿Ok? Este es el don de interpretación de lenguas. Pero jamás, sin haber estudiado el idioma, la lengua. Primera de Corintios 14. Versículo 5. Ahí dice, Primera de Corintios 14, 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿Qué quiere decir esto? Que es más útil, más de provecho a la iglesia el que profetiza que el que habla en lenguas. Pero dice más adelante, a no ser que las interprete para que la iglesia sea edificada. O sea, es de más provecho el que profetiza que el que habla lenguas. Pero si el que profetiza las interpreta, entonces es el mismo provecho, porque se recibe edificación. Entonces tenía importancia también, mucha importancia, saber lo que decían, era muy importante aquel que tenía el don de interpretación de lenguas. Era parte fundamental porque muchos hablaban en lenguas, y como dice Pablo, los regañó, pues nada más hablan para ustedes. Es un egoísmo, es un despropósito. Si tú hablas sin entendimiento de lenguas, pues nada más hablas para ti. Pero si hay alguien que interpreta las lenguas, entonces sí sirve que hables lenguas porque hay alguien que dice que es. y edifica a la iglesia. Ahí mismo en el versículo 9, 1 Corintios 14, 9 dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Si hablas sin interpretación, hablas al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Lo ven? Así también vosotros que anheláis, ¿cuántos anhelan dones? ¿Sí? De todos modos tienes uno, si eres hijo de Dios, sin duda. Si eres hijo de Dios, nacido de nuevo, verdadero cristiano y vino el Espíritu Santo a morar en ti, seguramente por lo menos tienes un don. Y de eso se trata esta serie de que lo descubras, ¿verdad? ¿Anhelas descubrir tu don o tus dones? ¿Cuántos anhelan? Pues aquí dice, así también vosotros pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, si no, no abundes en ellos. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, o sea que no se le entiende, pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, ¿verdad? Imagínense que alguien se ponga a orar aquí en ruso, ¿entenderíamos lo que dice? ¿Cómo dirías amén a lo que él está orando? ¿Verdad que no? Entonces necesitamos que haya alguien que tenga el don de interpretación de lenguas y que le haya concedido entender ruso. Y que digan, hermanos, este está hablando en ruso y está diciendo esto. Este es el don de interpretación de lenguas. Ahí mismo en el versículo 27, 1 Corintios 14, 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Hay un orden de cómo hablar en lenguas, dice, sea por esto por dos, o a lo más tres, y uno por uno. No se me amontonen. Uno por uno. Y luego dice, y uno interprete. El que tiene el don de interpretación, por supuesto. Y si no hay intérprete, ¿qué? Cállese. Aquí no venga con sus cuentos. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Así que el intérprete, mis hermanos, es el que nos da a saber lo que dice el que tiene el don de lenguas. Esto simplemente, yo creo que lo vimos prácticamente la semana pasada con el don de lenguas, porque ahí se mencionó mucho la interpretación y el entendimiento. Simplemente es para completar y no quedarnos sin ningún entendimiento de ningún don. Fue breve, no vamos a ir más allá, es muy claro, ¿verdad? ¿O alguno tiene dudas hasta aquí de este don? Es muy claro, ¿verdad? Había don de hablar en lenguas y don de interpretar lo que hablaban, de traducir lo que hablaban aquellos que hablaban lenguas. Amén. Vamos a pasar al don de servicio. Este sí es un poquito más amplio. Don de servicio, Romanos 12, versículo 6. Seguimos viendo los dones y encontramos una serie, un grupo de dones en 1 Corintios 12, un grupo de dones. En Romanos 12 también encontramos otro grupo de dones que vamos a seguir viendo. Y todos estos dones, por supuesto, que son de Dios, son del Espíritu. Romanos 12, versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, y este es el que vamos a ver. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, dones que veremos también. Entonces hoy vemos el don de servicio. Ya vimos el don de interpretación de lenguas, veamos el don de servicio. El significado de la palabra servicio viene de la palabra griega diaconía, de donde se desprende diácono, por supuesto. Diaconía quiere decir servicio, como sirviente, como criado, ayuda, o sea, un diácono es el que ayuda, es el don de servir, el que ayuda, ayuda, que hacer, servir, socorro, ministerio, ministración, distribución. ¿Recuerdan ustedes cuando se eligieron a los diáconos? Vamos a ver la historia rápidamente. Hechos 6, versículo 1, para que vayan entendiendo para qué se utilizaba este don de servicio. Y para que si ustedes dicen, ah, yo tengo el don de servicio, pues lo pongan al servicio de la iglesia. Hechos 6, versículo 1. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. El contexto habla, mis hermanos, en unos capítulos anteriores. Desde el capítulo 2, 3, 4, 5 y 6, todos estos, era la predicación poderosa del Evangelio. ¿Recuerdan ustedes cuántos se convirtieron cuando el apóstol Pedro predicó por primera vez? 3,000, sin contar mujeres ni niños. 3,000. Así que súmale otros 6,000 por lo menos, 9,000 personas, ¿no? Por lo menos. Pongan un promedio de 10,000 personas. Imagínense 10,000 personas, mis hermanos, la iglesia de Cristo. 10,000 personas, hagan, utilicen la mente. Imagínense 10,000 personas. Pues es el lo que es, los que caben en el Auditorio Nacional, ¿no? 10,000 personas. ¿Y después se convirtieron cuántos? 5,000 también, sin contar mujeres y niños. Entonces, ¿ya cuántos eran? Otros 15, 25,000 personas, mis hermanos. ¿Se imaginan eso? Y solamente la carga la tenían los apóstoles. Ellos eran los que tenían esta carga, los apóstoles. Y los discípulos más cercanos ahí, que se dedicaban también a la predicación de la palabra. Fíjense, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, en el 2. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Lo ven? ¿Para qué se escogieron entonces a los 7 diáconos? Para decir: escojan 7 líderes, los mejores de entre ustedes, y denles pleitesía, ¿no? Y sujétate a tu líder. Hey, cuidadito con que seas insujeto. Casi, casi, ¿no? ¿Para eso? No. Para servir. Porque tenían bronca a los griegos, le echaron bronca a los hebreos, de que decían: no, pues ustedes, como son judíos, pues les reparten más despensas a sus mujeres hebreas. Entonces hubo ahí murmuración y iba a comenzar una ruptura a causa de ese tipo de divisiones, y se escogieron 7 varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Para qué? Para servir a las mesas, mis hermanos. Para eso nada más. Para repartir, para acomodar sus bolsitas, sus despensas, y empezarlas a repartir. Entonces estos, ahí se ve, llenos del Espíritu Santo, con el don de servicio. Con el don de servicio. Y esto es lo que estamos viendo, y lo que queremos nosotros ver si nosotros lo tenemos. El don de servicio. Ahorita vamos a ver la definición. Para algunas personas, mis hermanos, el servicio a Dios llega a parecer vano y sin sentido. Creen que servir a Dios es perder un tiempo que bien pueden ocupar en algo verdaderamente provechoso. Para algunas personas, el servicio a Dios llega a parecer vano, hueco, sin sentido, inútil. Creen que servir a Dios es perder un tiempo que bien pueden ocupar haciendo algo verdaderamente provechoso, como arreglar la casa, ¿verdad? Es domingo, toda la semana trabajé, es domingo, voy a arreglar la casa. Ir al culto, ir a darle gracias a Dios, a la alabanza y reunirnos con los hermanos para que Dios sea glorificado. No, mejor me quedo en la casa. Bueno, les aseguro que ni siquiera les pasa por la mente para que Dios sea glorificado, reunirme con los hermanos y dar gracias. Ni siquiera les pasa por la mente. Esto es servicio, mis hermanos. Creen que venir a servir a Dios, porque se sirve hasta con la oración, ahorita lo vamos a ver. Creen que venir a servir a Dios o disponer un tiempo para Dios es algo vano, mis hermanos. Prefieren arreglar la casa, o arreglar el coche, o lavar el coche, o arreglarle un desperfecto, o lo que sea. Salir con la familia, ir a alguna fiesta, trabajar o estudiar. No, esto sí verdaderamente es provechoso. Ir a la iglesia no es provechoso. Dice a los globos. Esto sí es de provecho y vale la pena. Pero ir a la iglesia no, eso sí no. ¿No? Esto es correcto y aceptado para el pensamiento carnal común del inconverso, mis hermanos. Así que aguas con esto. Cuando tú prefieras ir a cualquier otra cosa en vez de venir a dar gracias a tu Señor, evidencia un corazón no agradecido. Cuidado, mi hermano. Lo digo por tu bien. No quiero ofenderte y jalarte. Ay, a fuerzas tengo que ir. No. Si no quieres, no vengas. Yo a nadie obligo. Pero es por tu bien espiritual. Cuidado con que prefieras hacer cualquier otra cosa de menos valor. O no has meditado en esto. O no sabes a quién has creído. O a quién perteneces. O quién dio su vida por ti. Esto, esta manera de decir ir a la iglesia es vano, es perder el tiempo y cosas así. Servir a Dios, ir a la oración y todo. Eso es perder el tiempo, ¿no? Ya. Ya vi una película de Cristo en la casa, ya con eso. Ya vi la pasión de Cristo. ¿No? Este pensamiento es correcto y aceptado para el pensamiento y la mente carnal de un inconverso. Esto sí, pues sí. Ellos piensan, pues, ir ahí es perder el tiempo, sí. Para ellos sí, para los hijos de Dios no. Para los hijos de Dios es glorioso y un gran privilegio venir a la casa del Señor y servir y ofrecerse uno para servir. Pero el inconverso dice, el que no ama a Dios, dice, no, eso no. Déjame aquí jugar Nintendo o PlayStation o lo que sea. ¿Ya? Este pensamiento es común para el inconverso, el que no ama a Dios. ¿Sí? Para aquel que no conoce a Dios y que no es conocido por Dios. Pero para el cristiano, para el que en realidad es hijo de Dios, es una verdadera necesidad y privilegio servir a Dios. ¿No ven? Para el cristiano, que en realidad es hijo de Dios verdaderamente, es una verdadera necesidad y privilegio servir a Dios. Amén. Marcos 10:45. Fíjense, mis hermanos, qué palabra tan poderosa. Está hablando el Señor Jesucristo y dice, porque el Hijo del Hombre vino para ser servido. Porque el Hijo del Hombre vino para que lo traigan en un carro de último modelo, para que lo traigan en una casa de varios millones de dólares. Porque el Hijo de Dios, mis hermanos, Él no vino, aquí dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, no. ¿Sino para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si Él vino para servir, ¿y saben qué? Sirve aún. ¿Saben ustedes que Cristo sirve aún? Dice que está intercediendo por nosotros. ¿Recuerdan lo que hacía el sumo sacerdote aquí en el tabernáculo terrenal? Ministraba a Dios con oraciones, con el incienso, las oraciones de los santos, ¿verdad? O sea, cuando echaban incienso en el incensario, significaban oraciones que subían a Dios con un olor fragante y Dios se deleitaba con ese aroma. Ahora, ¿con qué aroma se deleita nuestro Padre? Con nuestras oraciones, pero cuando escucha nuestras oraciones, es Cristo hablando a Él, porque es Cristo intercediendo por nosotros. Es como si Cristo hablara directamente con su Padre. Cuando tú te acercas a Dios, es como si Cristo se acercara a su Padre, porque esta es su labor, está intercediendo a cada momento en el tabernáculo celestial. Sigue ministrando, sigue sirviendo Cristo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, y no han dejado de trabajar. Siguen sirviendo a favor de los santos, mis hermanos. Y si Él nos sirve aún, nos sirvió y nos sigue sirviendo, ¿por qué nosotros no le vamos a servir? ¿Por qué no? Veamos la definición de este don. Este don es capacidad que Dios da a algunos de sus hijos para disponer su ser, su esfuerzo, sus recursos, su tiempo para servir de manera comprometida y desinteresada a los santos, con la finalidad de edificar la iglesia y de esta manera servir a Dios y glorificarle. Nuevamente, capacidad que Dios da a algunos de sus hijos para disponer su ser, esfuerzo, recursos y tiempo de manera comprometida y desinteresada para servicio de los santos, con la finalidad de edificar la casa del Señor y glorificarle. ¿Se entiende? O sea, este don te va a dar a ti la capacidad de servir de manera esforzada y comprometida y desinteresada. Porque hay algunos que buscan servir a Cristo, a la iglesia, de manera interesada. No, no. De manera desinteresada, ofreciéndose a sí mismos. Por eso cuando tú prestes un servicio a la iglesia, no te quejes. Ni digas, a ver, pues dame una lanita, ¿no? No digas, ah, ¿por qué aquel no lo hace? Mejor no te ofrezcas. No tienes el don. No tienes el don. Sirve en otra cosa, ¿verdad? Pero no ofrezcas tu cuerpo, tu tiempo, tu ser, tus recursos. No los ofrezcas si no tienes el don. Pero, aunque no tengas el don, tienes una responsabilidad de servir. Ahorita lo vamos a ver también. Pero si no tienes el don, seguramente no lo harás con alegría y te estarás quejando. Seguramente. Lo harás con algún tipo de interés, ya sea para recibir alguna remuneración o algún beneficio o elogios. ¿Quieres elogios? ¿Quieres tu paga aquí en la tierra? ¿O quieres del Señor? ¿Quieres que te diga, ay, hermanito, usted en verdad, esto es una gran bendición aquí? Alabado sea, hermanito. Aleluya. No, hombre, usted es más que los demás. ¿Quieres eso? Esa sería tu paga. ¿O quieres que Dios te dé su corona, sus coronas y sus galardones? Entonces, si tú tienes el don y vas a servir, lo vas a hacer desinteresadamente, sin quejarte. Y con alegría. Con alegría, mi hermano. Y te vas a ofrecer. Te vas, yo, ¿qué hago? ¿Qué hay? ¿Qué falta? Vamos. Entonces evidencias tanto un corazón agradecido como que tienes ese don de servicio. Amén. Gálatas 5:13. Dice así. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Nos vamos a servir, mis hermanos, y es una indicación. Servíos por amor los unos a los otros. Así que tú le sirves al hermano, el hermano te sirve a ti, yo le sirvo a los demás y todos nos servimos. Qué bonito, ¿verdad? Como es nuestra ideología, nuestro pensamiento de este ministerio. Vengo a ver qué doy. No a ver qué me llevo, ¿verdad? Vengo a dar, no a ver qué saco. Esta es la filosofía y el pensamiento de este ministerio. Vengo a ver qué doy. Y si todos damos, todos vamos a recibir. Todos vamos a recibir. Pero si todos venimos solamente a ver qué sacamos, ya se amoló el asunto. Servíos los unos a los otros por amor. Sírvanse, mis hermanos, ¿eh? Hebreos 12:28, lo busquemos. Así que sirvamos a Dios, mis hermanos, con alegría, y a los hermanos también, para la gloria de Dios. Hebreos 12:28, y vamos a buscar también el Salmo 100. Son instrucciones para que ustedes vean cómo es que deben de servir, con qué actitud deben de servir, tanto a la iglesia, a los santos, y a Dios, por supuesto. Hebreos 12:28 dice así. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Cuál es este reino inconmovible? La gloria de nuestro Dios. El reino de Dios. Su salvación. El estar eternamente con Él. Porque es un hecho. Es un hecho que estamos con Él. No dice la Escritura que estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Allá? Con Cristo. En Cristo. Ahí estamos, solamente que aún no nos han entregado ya la posesión, pero ya tenemos, no, ya tenemos las llaves y ya tenemos las escrituras y todo. Nada más nos falta tomar posesión de nuestra herencia, pero ya la tenemos, mis hermanos. Aquí está este documento sellado con la sangre de Cristo. Este reino ya lo recibimos. ¿Ya te salvó el Señor? Sí, ya te salvó, eres heredero, mi hermano, de una gran cantidad de bendición y posesión en los cielos. Este reino, mis hermanos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos que gratitud, y mediante la gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Si somos agradecidos, le vamos a servir. Si somos malagradecidos, no le vamos a servir. Si sirves, muestras que estás agradecido. Si no sirves, te muestras malagradecido. ¿Se entiende? Si sirves, evidencias tu agradecimiento. Si no sirves, evidencias que no eres, o eres un malagradecido. De tantas bendiciones recibidas, mis hermanos, tantas bendiciones recibidas, ¿verdad? Dice, por la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Agradándole, mis hermanos, sirvamos agradándole. En el Salmo 100, dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová como con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Cuando sirvas a Dios, mi hermano, y te dispongas a hacer algo como la semana pasada que convocamos a hacer talacha, ¿ya vieron cómo nos quedó el estacionamiento? ¿No lo vieron? ¿No se fijaron? Qué poco observadores. ¿Ah? Ahí estamos, trabajando como sea. ¿Cómo? Con alegría. Es un servicio a Dios. ¿Quejándonos porque alguien no vino? No. Yo vine, yo lo hago. Para mi Señor. ¿No? Y nos quedó bonito, es para el Señor. Y punto. Servid a Jehová con alegría. ¿No? Venid ante su presencia con regocijo. Esta es la actitud. Estamos viendo la actitud de cómo sirve uno, mis hermanos. ¿Cómo sirve? ¿Verdad? El servicio y fidelidad muestran nuestra nueva vida. Porque una cosa es servir esporádicamente cuando tengo ganas. ¿Ah? Por eso mencioné fidelidad. Cuando yo me comprometo a un servicio, tengo que ser fiel en ese servicio y echarle ganas y hacerlo con alegría. Si no, meditar bien y mejor, ¿sabe qué, hermano? No me meto, ¿para qué? Ya me conozco. No le hago al cuento, ¿no? Ya me conozco. Cuando pueda lo hago, cuando no, pues. ¿No? Mejor, hermano, yo le aviso, ¿sabe qué? Ahora sí puedo, ahora no puedo. Y ya. Pero así como un compromiso fijo ya, tener un ministerio, un servicio, mejor no. Así que el servicio y la fidelidad muestran nuestra regeneración, mis hermanos, nuestra nueva vida. ¿Cuántos de ustedes querían servir a Dios antes? Así que dijeron, yo quiero hacer algo para la gloria de Dios y para su reino. Pues ni siquiera conocían a Dios. Ni siquiera lo conocían, ni eran conocidos de Él. Eran unos extraños, enemigos de Dios. Pero ahora los ha traído a su redil. Son sus ovejas que Él fue a buscar por la montaña, las encontró heridas, las curó, las cargó en sus brazos y al redil. Las cura, las trae en sus brazos y al redil. Y con ese agradecimiento venimos y servimos al Señor. Pero antes no nos interesaba. No nos interesaba servir. Y el hecho de servir y ser fieles en el ministerio, en el servicio, en que hayamos sido nosotros puestos o nos hayamos ofrecido a servir, fidelidad y compromiso. ¿Verdad? Así que, una vez dije, mis hermanos, aquí, si alguno se ofrece en alguno de los servicios que están aquí en la iglesia, piénselo bien. No hable por hablar. No se comprometa por comprometerse. Piénselo bien. O sea, piense a futuro y todas las cosas que conllevan ese servicio, ese compromiso, esa responsabilidad, inversión, tiempo, lo que sea. Porque si nomás se compromete porque se quiso lucir delante de los demás, entonces ya se amoló el asunto. Hágalo bien, ¿ok? El hecho de servir muestra nuestra nueva vida, mis hermanos, nuestro nuevo nacimiento. Así que, cuando ustedes sirvan aquí, no esperen recompensas del pastor. No esperen recompensas de los hermanos. Es más, ni siquiera esperen las gracias. Fíjense hasta dónde me voy, mis hermanos. Por supuesto, uno tiene que ser agradecido. Pero no lo esperen ustedes. O sea, no lo hagan con esa motivación, pues para que me reconozcan y me digan, a ver, los líderes, los que sirven aquí, pasen aquí al frente, por favor. Vamos a orar por ustedes. A ver, ustedes, la iglesia, que ustedes no sirven para nada, vamos a orar por ellos. ¿Han visto esos lugares? A ver, ¿cuántos son líderes aquí? Pasen. ¿Cuántos son líderes aquí? ¡Eso! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos son servidores aquí? Eso sí, hay varios, ¿verdad? Que tienen un ministerio, un servicio aquí, pero líderes no hay. Hay puro criadito. Ay, me voy hasta abajo. Hay puro criadito, puro sirviente, nada más. ¿Cuántos sirvientes hay aquí? ¿Y cuántos más desean ser sirvientes de este ministerio y de Dios, por supuesto? Aquí líderes no, mis hermanos, porque eso es muy jactancioso. Eso es exaltar a las personas cuando el único que debe ser exaltado es Cristo. Solo Cristo. Nada de que pásenle acá y bendigan a los líderes. No, no, no. No. Por eso les digo, cuando tú te ofreces en algún servicio, en algún área de servicio, no esperes reconocimiento. Ni siquiera esperes las gracias. Hasta ese extremo me voy, mis hermanos. Ni siquiera esperes las gracias. Espera tu corona y tu galardón, que seguramente Dios te lo dará. Porque Él dice que honra a los que le honran, mis hermanos. Si no es injusto, no se olvida. Fíjense cómo dice Juan 12:26. Dice así. Si alguno me sirve, dice el Señor Jesucristo, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿No te parece ya mucha bendición con eso? Muchísima, mi hermano. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Saben qué es esto de honrar y de que el Padre honre? Es que reconozca tu esfuerzo, mi hermano. Dará coronas y dará recompensas y galardones. Es premiar, honrar es premiar, es reconocer, mi hermano. Claro, algunos se esfuerzan y están pensando nada más en cuánto me dará Dios y en qué me bendecirá Dios, porque le voy a echar ganas para que me dé. No, no vamos a servir tanto así como para mover a Dios a sus bendiciones, porque si no serían nuestros méritos. Vamos a servir por gratitud. Sí, esperando recompensa del Señor, sí, porque la da y lo dice su palabra. Pero no con esa actitud mezquina de, ay, doy para que me des, no. Porque todas sus bendiciones son por gracia. Pero es una verdad, si alguno sirve a Cristo, mi Padre le honrará, dice. Mi Padre le honrará, si alguno sirve a Cristo, recibirá sus recompensas. Amén. En Hebreos 6, versículo 10. Con relación a lo mismo, seguimos reforzando este argumento de las recompensas, mis hermanos, de la honra que Dios da a todos aquellos que sirven con alegría. Y como dice Pablo, tienes que servir con solicitud, con ánimo pronto, con alegría, ¿verdad? Porque dice Pablo, si no, de todos modos me es impuesta necesidad, así que mejor lo hago de buena gana. Porque mira, mi hermano, aunque no quieras servir, Dios te va a mover a servir si eres parte de Él. De alguna manera te va a obligar. Y más vale que estés solícito a la instrucción del Señor. Donde Él te ponga, sirve. Porque si no, te va a mover y te va a arrastrar y te va a tratar de otra manera para que sirvas de todos modos. Si eres parte de su cuerpo, porque si no eres de su cuerpo, pues no sirves. Imagínense una parte del cuerpo que no funciona. Un órgano. O un dedo que no lo puedes doblar, está todo atrofiado. Así, o sea, hasta ni lo sientes, lo tocas y está muerto. ¿Servirá al cuerpo? Ni para rascarte, para nada. Te estorba. Ahora yo les pregunto, ¿el cuerpo de Cristo tiene deficiencias? No, el Señor es perfecto y nos hizo perfectos. Ahora nos pide que funcionemos en nuestra posición, el órgano que seas, el miembro que seas, la parte del cuerpo que seas, debes de servir. Y si no sirves, no eres del cuerpo de Cristo. Así de simple, mis hermanos. Pero hay recompensas para esto. Él nos capacita, Él nos da las facultades, nos da los dones, nos da los talentos, nos da el querer y el hacer, y todavía nos va a dar recompensas. ¿No les parece mucho ya? Es mucho, mis hermanos. Hebreos 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Nuevamente. Dios no es injusto, mis hermanos, para olvidar vuestra obra y el trabajo que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de que son salvos, de la esperanza de que van allá a nuestra morada celestial. Porque unos pueden decir, ah, yo amo mucho a Dios y quiero servir a los santos 2 meses. ¿Y ya se olvidó de servir jamás? No. Si tú vas a servir, ¿cuánto vas a servir? Y hasta que te llame el Señor, siempre. No vas a dejar de servir jamás. Tal vez te muevas en algunas áreas de servicio, ya sea en la iglesia, en la congregación, como sea. Te vayas a mover en algunas áreas, pero siempre, toda tu vida estarás sirviendo. Toda tu vida. Y el Señor no es injusto para olvidar tu servicio, ¿verdad? Y tu trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, primeramente, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno muestre la misma solicitud, el mismo empeño de servir a Dios y a los santos, hasta el fin, mis hermanos, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Colosenses 3, 24. Seguimos con las recompensas y seguimos con los galardones y seguimos con que Dios nos honra, ¿no? Debemos de anhelar eso, mis hermanos. No se vayan a tener la postura así como de no desear los galardones ni las recompensas porque van a decir, no, Señor, aunque no me des nada. No, sí, deséalos y anhela algo, que te dé algo el Señor. Incluso hasta bendiciones aquí en la tierra. Incluso, no solamente allá. Anhela, pero sepas la motivación o ten la motivación correcta. Correcta, porque es Él. El que se lleva la gloria. Colosenses 3:24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿qué? O sea, tú vas a recibir una recompensa, una herencia, ¿por qué? Por tu servicio a Cristo. ¿No te motiva eso a servir? Como te digo, si quieres recompensa de aquí, pues te hacemos una fiesta y te compramos un pastel. Y ya estás. Y te echamos unas porras, ¿no? Sandra, Sandra, ra, ra, ra. Ya estás. ¿Con eso te basta? No, yo no quiero eso. Yo quiero la recompensa de mi Señor. ¿O también quieres porra? Tú dime, ¿quieres porra? Párate aquí, ahorita te hacemos una porra y una reverencia y ya estás. Nos porreamos. Nos agarramos a porrazos. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, ¿de quién? Del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. De Él recibiréis, porque a Él sirves. ¿Verdad? Como alguna vez escuché a un pastor decir, ¿cuánto me pagarían? ¿Cuánto me pagarían ustedes por ser pastor? ¿Cuánto merezco? Imagínense. A ver, vamos a hacer de cuenta que yo soy aquel. Me emociono. A ver, ustedes. A ver, ustedes, véanme bien. ¿Cuánto me pagarían? Qué poquito. Ya me sentí feo. ¿Cuánto me pagarían ustedes? Porque vean la calidad de pastor. ¿Cuánto? A ver. ¿Quién da más? Y unos empezaron a decir, no, pues tanto, otros tanto. ¿No? Hasta yo caí en el garlito. ¿No? Pero después reaccioné rápido y dije, caray, si no es mi empleado, ¿yo soy su empleado? ¿De quién soy empleado? ¿Quién me va a pagar? Yo no espero recompensa de ustedes, mis hermanos, ténganlo presente. Yo sirvo a Él y espero la recompensa de Él. Yo sirvo a Él, Él me va a pagar. ¿Cómo? Poniéndoles en el corazón a ustedes, ser desprendidos en su ofrenda, siendo dadivosos, preocupados por mi situación como ministro, como dice la Escritura. No, yo no les voy a llevar a más de lo que dice la palabra de Dios. El ministro que vive, que trabaja en el Evangelio, que coma de ahí del Evangelio. ¿Cómo? En base a las ofrendas que Dios les ponga en su bolsillo y en su corazón dar al ministerio y al pastor. Pero yo no les voy a poner precio por mi servicio. Poner precio a un pastor por su servicio es como si fuera una empresa. No, no hay precio para el pastor. Se le da para su sustento y ya, la cantidad que sea necesaria, que viva con lo necesario. No, tampoco que sea rico, no se trata de que sea rico, ¿va? Simplemente que viva. Y si no hay, pues ni modo, se aguanta el pastor. Si no hay, ni modo, se aguanta, ¿verdad? Entonces, yo no soy ni su empleado, pero sí soy su servidor, porque primeramente sirvo a mi Dios. ¿Entendido? Y este hermano sí, de plano, bueno, ya. Ya pasó, ya oré por él y espero que Dios lo haya perdonado. ¿En cuál nos quedamos? Colosenses, vamos a Timoteo, 2 de Timoteo 4, versículo 7. Seguimos viendo que nos esperan recompensas y galardones, coronas de nuestro Dios. O sea, siervos inútiles, bueno, ni a inútiles llegamos y todavía nos va a premiar. Ay, Señor, qué bueno eres en verdad, en verdad. Segunda de Timoteo 4, versículo 7, dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, no solo a mí, sino también a todos los que, ¿qué? Aman su venida. ¿Tú la amas? ¿Sí? ¿Quisieras que el Señor venga hoy? Aunque no se haya convertido tu abuelita, ni tu hijo, ni tu papá, ni tu hermano, aunque no se haya convertido, ¿que venga ya? Si tú tienes esa actitud de decir que venga, no me importa quién se haya, ven Señor. Entonces amas, verdaderamente amas, lo deseas, lo necesitas al Señor. Pero si dices, no, hoy no, vea que se convierta aquel, mi amigo de la infancia que también me cae. ¿Cómo voy a estar en el cielo sin él? No, entonces no amas, amas más a tu amigo que al Señor. Y así, aunque no se haya convertido, quien no se haya convertido, ven ya Señor, amo, te necesito. ¿Verdad? Entonces nos está guardada una corona de justicia que el Señor nos dará en aquel día cuando venga. No solo a Pablo, dice, sino a todos los que amamos su venida. Amén. Primera de Corintios 9, 24. Primera de Corintios 9, 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. ¿Recuerdan esas coronas que les daban como de qué eran? Sí, de plantita, ¿no? De laurel. Sí, se corrompe. Y así sean los trofeos de hoy. Ya ven que les dan sus trofeos a los atletas y todo. También se corrompen, también. Se van a echar a perder, se van a medallas, lo que sea, ¿verdad? Una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, que no se echa a perder, que no se pudre, que no se marchita, que no se acaba, que no se gasta para siempre. Una corona incorruptible. ¿Quieres tu corona incorruptible? Ay, ay, ay. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no al ahí se va. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. No, o sea, yo sé. ¿Por qué estoy sirviendo a Dios? No es en vano, como vimos el comentario inicial, ¿no? Para algunas personas el servicio a Dios llega a parecer vano y sin sentido. Pero Pablo dice, no, para mí tiene todo el sentido correr, pelear, luchar, esforzarme. Todo el sentido no es en vano. Para algunas sí llegan a pensar que el servicio a Dios es en vano. Para mí no, dice Pablo. Porque sé que me espera una corona allá en el cielo. ¿No cantamos nuestro himno, que es oficial de aquí del ministerio? Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. ¿Eh? Algún día, en vez de llevar esta cruz, ¿llevas tu cruz, por cierto? O la dejas ahí a un lado y sales a pachanguear. Espérame, Señor, aquí te la encargo, no, eches ojo. Ahorita vengo, ¿no? Ahí dejas tu cruz y te sales a cotorrear. O siempre la llevas. O te desconviertes tantito. O te desclavas tantito, ¿no? Sueltas al perro un rato. Le quitas la cadena y el collar, ¿no? O llevas tu cruz cada día y le sigues. Y tu cruz no es tu esposo gandalla, ni tu hijo latoso, ¿no? Ni tu marido lo que sea, ni tu esposa, ¿no? Esa no es tu cruz. Tu cruz es la misma cruz de Cristo. ¿La llevas? ¿Sí? Pues algún día, en vez de esta cruz que llevas, el Señor te dará una corona. Llegarás delante de Él, ¿verdad? Te hincarás y el Señor te pondrá su corona de justicia. Toma, hijo mío. Bien, bien, buen siervo y fiel. Yo espero ese día, mi hermano, con emoción. Claro que sí. Así que yo de esta manera, en el 26... Primera de Corintios 9, 26. Yo de esta manera corro, no como a la aventura. Yo sé por qué corro y por qué lucho y por qué me esfuerzo. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino le doy duro a mi ministerio, ¿verdad? sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Lo ven? ¿En qué lo ponía Pablo? Al servicio, en servidumbre. ¿No han escuchado esas de los ricos que dicen, háblale a la servidumbre? ¿No? Háblale a la servidumbre. Mande patrón, ¿no? Entonces Pablo se pone así en ese nivel de criado. Lo pongo en servidumbre, en servicio a mi Señor, ¿verdad? No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y esto no se refiere a la pérdida de la salvación, se refiere al que Dios lo mueva de esa labor que está haciendo, de su ministerio. Le diga, no sirve, hazte un lado, ¿verdad? Ok. No sea que yo habiendo anunciado, siendo heraldo, venga a ser eliminado. Así que Pablo peleaba, corría, se esforzaba como un atleta que le echaba ganas para conseguir la corona incorruptible, sabiendo a quién estaba sirviendo. El servir, mis hermanos, no es solo para los que tienen el don de servicio, se los recalco y se los repito. El servir en la obra de Dios no es solo para los que tienen el don de servicio, porque es un deber y una responsabilidad de cada uno de los hijos de Dios. Cristiano que no sirve, no sirve. Ni siquiera podemos considerar que sea cristiano, porque todos somos un cuerpo. Y si alguno no sirve en el cuerpo, simplemente no está haciendo una función. Así que, el servir no es solo para los que tienen el don de servicio. Recuerden que los que tienen el don de servicio lo harán de una manera más entregada. Mostrarán el don, pero todos vamos a servir. Hermanos, somos salvos para servir. Cristiano que no sirve a Dios y a los demás por medio del evangelismo y las diversas actividades en el cuerpo de Cristo, inclusive la oración, es un cristiano egoísta. Y quién sabe si se le pueda llamar cristiano. Nuevamente, hermanos, somos salvos para servir. ¿Para qué somos salvos? Para servir. Cristiano que no sirve a Dios y a los demás por medio del evangelismo, porque también, por ejemplo, el evangelismo es servicio. Tú sales a la calle y no es de que te la pases caminando todos los días y todo, porque a lo mejor no tienes ese ministerio de evangelista, pero sí se te atraviesa uno y le hablas de Cristo, ya estás evangelizando. En el camión al que vas sentado, de repente sale la conversación, lo que sea, al taxista ya estás evangelizando y estás sirviendo a Dios con eso, mi hermano, ¿ok? Entonces, por medio del evangelismo, de anunciar a Cristo y por medio de las diversas o en las diversas actividades del cuerpo de Cristo, e inclusive en la oración, ¿saben que la oración es un servicio? Todos los que vienen a orar y los que oran aún en su casa están sirviendo al cuerpo de Cristo. Esto lo vemos en Lucas, capítulo 2, versículo 36. Digo, para aquellos que dicen que, pues, ay, es que, pues yo nomás oro. Pues con eso es un gran servicio. Eso es un gran servicio. Si en verdad oras, si nomás dices que oras y no oras, pues no os hagáis. Lucas 2:36. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo. ¿Qué? Sirviendo de noche y de día con ayunos y... Sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Quieres servir a Dios y tal vez no tienes tiempo de ir o no tienes los recursos o lo que sea, ponte a orar. Ponte a orar y di, Señor, bendice tu obra, bendice tu iglesia, dale palabra al pastor, bendice mis hermanos, guárdalos, esta situación, la otra, que tu obra siga, Señor. Ya estás sirviendo al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Nuevamente, estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Imagínense, para aquellas que dicen, no, es que ya mis rodillas ya no aguantan. Tienen 35 años, ¿no? Tienen 40 años, ay, mis rodillas ya no aguantan, ay, ya me la eché yo mismo, ¿verdad? De edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Fíjense, hagan cuentas. Era un promedio más o menos, no era una regla, pero vamos a poder calcular un promedio. Las doncellas en aquel tiempo se casaban a una edad de entre 15 y 17 años, algunas menos y algunas más. Pero una doncella se casaba, pónganle 15 años, 16. Desde que se casó hasta 7 años que vivió con su marido, ¿cuántos años son? 22. ¿Más cuántos? 84 que tenía de viuda. ¿Cuántos tenía? Tú tienes 30 y te da flojera orar. Te da flojera venir. Tienes 20, tienes 40, no sé, 50, la mitad de lo que tenía esta. ¿No? Y te da flojera esforzarte para servir a tu Dios, porque se sirve en la oración, lo estamos viendo, ¿no? Ven y sirve, esfuérzate. Ven y sirve en los miércoles que venimos a orar, esfuérzate. Sirve a esta obra y a la obra de Dios, porque es de Él, ¿verdad? Sirve a tus hermanos, si no puedes venir, está bien. Dobla tus rodillas en tu casa. Métete en tu aposento ahí, en lo íntimo con el Señor y ándele. Y ya estás sirviendo, ¿correcto? Así que no hay pretextos. Si esta ancianita podía, y luego decía, ¿qué? ¿Día ahí? Noche. ¿Y con qué? Ayunos también, o sea que no comía la ancianita. No comía. Muy bien. Mis hermanos, no dejemos de servir al Señor, sabiendo que allá nos dará una corona incorruptible, recompensas y galardones, ¿verdad? Y cuando estemos en su presencia, nos dirá, bien, buen siervo y fiel. ¿En lo poco qué? En lo poco. ¿Por qué dicen lo poco? Porque era poquita tu labor. Te di hicieras una labor mínima. Y en eso poquito que te di a hacer, lo hiciste. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Fíjense, en el Apocalipsis 22, versículo 12. Apocalipsis 22, versículo 12. Dice el Señor, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. O sea que ya traerá tu premio en sus brazos. Y viene el Señor así, en un caballo blanco, hermoso, resplandeciente el Señor, con una espada en su mano y en la otra su galardón para dártelo. Con la espada, pues le va a dar a cada uno lo que se merece. No, la espada no es para ti. No te preocupes, ¿eh? Porque dices, ay, me va a dar la espada. No, no. A los hijos no va a haber espada, va a haber galardón. A los injustos, espada. A los justos, galardón. He aquí que yo vengo pronto, dice el Señor, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que échale ganas, mi hermano. Échale ganas por eso. Nada más no te jactes. No digas yo soy mejor que aquel, no. Si tú sales y evangelizas 10 personas, gloria a Dios y ya, no esperes que te reconozcan. ¿No han visto esa lucha de que hay que ganar almas para Dios? ¿Han visto esa lucha? Aprendan al hermano, hermana Leti, 10 almas en esta semana. ¿Y ustedes cuántos? Flojos. ¿Ya exaltamos a la hermana y ya humillamos a los demás? No. ¿Las almas quién las gana? Y nosotros ni a inútiles llegamos. Pero échale ganas y recibirás tu corona. Recibirás tu corona. Apocalipsis 4:10. Fíjense lo que hicieron estos ancianos con su corona. Y esto a mí me da mucho gusto y me emociona esto, mis hermanos. Porque estos que verdaderamente, como Pablo o como Pedro, que se ganaron su corona, bueno, sabemos que es por gracia, ¿eh? Pero cómo se esforzaron hasta la muerte y la recibieron. ¿Y qué hicieron con su corona? Fíjense. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono. Y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Último argumento, 5 minutos nos vamos. ¿Quién fue el mayor evangelista de la historia? Pablo. El Señor Jesucristo predicó solamente en la zona de Israel. Pablo fue a muchos lugares. El Señor Jesucristo al final terminó con 500 discípulos. Pedro en su primer predicación se le convirtieron 3,000. Claro, por supuesto, toda la gloria es de nuestro Señor, pero ¿quién fue el que laboró más o sirvió más en el sentido de evangelismo? Pablo, ¿verdad? A apedreado, arrastrado, lo picó un animal, casi se moría, una serie de cosas, latigazos y lo que sea, azotado, encarcelado y una serie de cosas más. ¿Ustedes creen que Pablo era un siervo inútil? No, no, ni Pablo llegó a inútil. Lo casi lo arañaba, casi, pero ni Pablo llegó a inútil. ¿Tú qué te esperas, mi hermano? Fíjense cómo dice en Lucas 17, versículo 7. Esto es para que no nos jactemos, mis hermanos. No nos jactemos. Porque hay unos por ahí que se sienten más que Pablo y dicen, no, yo ya abrí 100 iglesias. ¿Eh? Ah, entonces es más que el apóstol Pablo. ¿No? No, yo ya hice y deshice y fui y mis ministerios. Y... ¿Cómo crees? Ah, pero eso sí dicen humildemente. Siervo inútil soy. Ándale pues. Lucas 17, 7. Veamos a un siervo inútil, mis hermanos. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Y está hablando Cristo, ¿eh? Pienso que no. Así también vosotros, ahí aplica. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ahora tú pregúntate. Bueno, ya te pregunto, no te preguntes, ya te pregunto. ¿Has hecho todo lo que Dios te ha ordenado? ¿Has hecho todo lo que tu Señor te ha ordenado? ¿Puedes decir, siervo inútil soy? Ni a eso llegamos. No hacemos todo lo que el Señor nos manda. Algunas cosas sí, algunas otras sí, no. De vez en cuando sí, de vez en cuando no. Depende de mi estado de ánimo, si estoy de buenas, si estoy... Entonces voy, y si no, pues no. Ya me cayó gordo, ya me echó una pedrada, ya aquel, ya me puso cara. Pues entonces no. Bueno, pero ahora sí. Pero ahora no, pero ahora sí, pero ahora no, pero ahora sí. ¿Sí o no? Bueno, voy, pero... Usted no tengo que ir. Pues ya dije que iba a ir. Pues voy. Híjole. ¿No sabe qué, pastor? Texto. Ahora que están de moda los textos y el WhatsApp. No voy a ir, ¿qué cree? ¡Chin! No haces lo que dice tu Señor y aún así te haces llamar siervo inútil. He visto muchos por ahí, siervo inútil soy. No sabes ni lo que dices. Ni el apóstol Pablo ostentó ese gran título de siervo inútil. Ni él, o tal vez, o fue el que más se le aproximó a la inutilidad. ¿Y tú quieres hacerte pasar por un gran servidor? No, no, mi hermano. Pero esto no quiere decir que no le echemos ganas. Vamos a echarle ganas, pero esto nos enseña a no jactarnos de nada. Si lo hacemos, lo hacemos porque Él lo puso en nosotros. Y porque nos estamos esforzando por agradecimiento, sirviendo con alegría al Señor. Amén. Si tienes el don de servir, ponlo. Está en pleno uso y operación el don de servir. Y el que tiene el don de servir, lo repito, va a venir y va a servir, se va a ofrecer y va a estar ahí, en la lucha, en la batalla, peleando, hombro a hombro, ¿verdad? Como David y sus valientes, ahí estarán, ¿verdad? Fíjense, nada más tenía 30 valientes. Los demás no eran valientes. Bueno, sí eran valientes, ¿verdad? Pero eran sus más allegados, 30. Tenía 30 valientes. ¿Qué quiere decir? Que tenían el don, esos 30. Todos los demás no, pero aún así servían, también eran valientes. Así que ustedes sean de los valientes de David, y si no son de los valientes de David con don, pues también sirvan, son del ejército de Dios. ¿Ok? Y ustedes no se sientan menos, ninguno, de que dicen, no, pues yo no sirvo, yo no voy, yo no aporto. No. Se sirve de muchas maneras, ya lo dijimos, ¿verdad? Con nuestro ser, con nuestro cuerpo, con nuestros recursos, porque a lo mejor puedes decir, hermano, yo no puedo ir, pero mire, tenga, para que hagan lo que tengan que hacer. Compren una pala, compren un bulto de cemento, lo que sea. Yo aporto, estoy sirviendo también con eso, ¿verdad? O con las oraciones, como los vimos, ¿verdad? O por ejemplo, los grupos de estudio, los hermanos que sirven con su casa, están prestando un servicio ahí, a la obra de Dios. Así que no se hagan menos. A veces son mínimos los servicios a los ojos de nosotros mismos, ¿no? Y ustedes pueden decir, no, pues los que están en la alabanza sirven más. Los que están con los niños sirven más, ¿no? Y los que están aquí, una serie de cosas. Eso sirven más, no. Todos tenemos algún tipo de servicio. Pero se les invita a servir más. En más áreas, con más entusiasmo.